Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Fenómeno climatológico El Niño. En este año 2009, El Niño no se espera que sea débil, pero tampoco tan fuerte como en el invierno 1997 a 1998. Le recomendamos tomar precauciones tales como reparación de techos, así como limpieza de lotes baldíos, sobre todo en lotes cercanos a arroyos. Y si usted vive al lado de arroyos, debe de tratar de que las autoridades o grupos de vecinos se den a la tarea de limpieza alrededor y dentro de los cauces de arroyos. Recuerde también que con lluvias más abundantes, el suelo se degrada y algunas estructuras en sus casas deberán de reforzarse o de removerse para evitar daños mayores debidos a deslaves. Con respecto a la salud, la formación de charcos alrededor de basura representa un serio riesgo para infecciones. Evite que los niños jueguen ahí. Y para dar inicio al programa en este día, ya está con nosotros la maestra oceanóloga Carmen Chávez, conductora y productora del mismo, a quien saludo y cedo micrófonos. Maestra, adelante. Muchísimas gracias. Agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Para la conducción damos la palabra y cedemos micrófono al licenciado Ricardo Mesa, secretario particular y jefe de Relaciones Públicas de Vicerrectoría UABC Ensenada. Bienvenido. Hola Carmen, ¿qué tal? Buen día a todos los radioescuchas. Y bueno, como todos los miércoles estamos aquí participando en tu programa para pues abordar temas diversos relacionados con la universidad y cómo nos vinculamos con la sociedad ensenadense o baja californiana o mundial, ¿no? En esta ocasión nos acompañan como primeros invitados el maestro Félix Jáuregui Heredia, quien es jefe del Departamento de Formación Profesional y Vinculación de Vicerrectoría Campus Ensenada. Maestro Félix, un cordial saludo, Ricardo, muchísimas gracias. Y también nos acompaña el responsable de la Unidad de Gestión de Propiedad Intelectual, el maestro Miguel Ángel Adame Monreal, quien nos va a platicar un poco del tema relacionado con esto, que es la propiedad intelectual y la importancia que tiene el poder manejar este tipo de temas dentro de la universidad, que son trascendentales para el respaldar nuestros trabajos, ¿no? Así es, Ricardo, estaremos aquí para platicar relación a la propiedad intelectual. Bueno, maestro Félix, si nos pudiera dar una introducción sobre esta nueva unidad que se creó dentro de su departamento, ¿en qué consiste y cómo se está trabajando? Sí, un cordial saludo a todo el vasto auditorio de este tan escuchado programa. Tenemos inicialmente, como parte de la gestión actual de la universidad, dentro de nuestro plan de desarrollo también, aquellos aspectos relacionados con lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, como algunas personas saben, se divide en dos grandes campos. Uno de ellos es la propiedad industrial y el otro corresponde a derechos de autor. Básicamente, pues la diferencia, me gustaría que lo explicara en un momentito más el maestro Miguel Ángel Adame, pero a lo que corresponde en cuanto a la oficina que nosotros estamos impulsando es precisamente el dar un servicio a la comunidad y sobre todo de detonar los aspectos relacionados con la innovación y el desarrollo tecnológico. Ha sucedido en Ensenada en particularmente una situación muy interesante que se ha dado desde hace años. Resulta de que Ensenada, si lo vemos a la luz de lo que es el modelo de desarrollo y de crecimiento y pues básicamente el relacionado con el ciclo de vida de un producto. Ensenada está actualmente en una etapa de maduración en cuanto a esto se refiere, a lo que es el desarrollo de la ciencia, más bien dicho de la tecnología, porque de la ciencia ya hay mucho avance. Y sobre todo que en cuanto a esto, en esa etapa de maduración que se encuentra Ensenada como tal, producto de todos nosotros sabemos de que Ensenada cuenta con centros de investigación de instituciones prestigiadas en nuestro país y pues forma parte de la universidad de ese que se le conoce como ese triángulo virtuoso que es de Universidad Autónoma de México a través de su centro de nanociencias y el CICS también y nosotros como universidad. Entonces la universidad está contemplando dentro de su gestión el apoyar todas esas iniciativas que tengan que ver con innovación y tecnología. Entonces la universidad, aprovechando de esa experiencia que se tiene en cuanto al desarrollo de la ciencia, va a llegar un momento en que esa experiencia se pueda traducir en algunos, y de hecho ya está pasando, en algunos desarrollos de tipo tecnológico que van a impactar favorablemente a la industria. Maestro, pero ¿qué es en sí la propiedad intelectual? No sé si el maestro Miguel Ángel nos pueda responder esta pregunta, ¿no? Sí, básicamente hablando de propiedad intelectual, tenemos generado dos grandes ámbitos de acción. Primeramente tenemos lo que es la propiedad industrial, por otro lado lo que viene siendo el derecho de autor. Lo que tiene que ver con propiedad industrial genera todo aquel tipo de invenciones, de innovaciones que se estén desarrollando, así como lo que es el registro y protección de signos distintivos. Invenciones tiene que ver con todo aquello que en un momento dado generemos a través de la realización del hombre en el cual se transforme la energía y la materia. Y lo que son los signos distintivos, pues todo lo que registremos de valor comercial, como lo que vienen siendo las marcas y los avisos comerciales. Por el lado de lo que viene siendo de derechos de autor, pues todo aquello que podemos proteger a través de lo que son obras literarias, música, software y diseños que podemos en un momento dado ser protegidos en los dos grandes ámbitos. Pero esto es la posibilidad de registrarnos, ¿no? Nuestros derechos de autor de alguna obra literaria, musical, no es exclusivo nada más de la universidad, también puede ser de cualquier persona, ¿no? Así es, definitivamente. En primera instancia, nuestra alma mater, la universidad, en función de su generación de políticas para protección, los resultados de investigación y desarrollo tecnológico, ha enfocado el generar estos centros de patentamiento que les llamamos a nivel universitario unidad de gestión en propiedad intelectual. Y es abierto en dos fases. Primeramente, para atender las necesidades de nuestra universidad y, por otro lado, atender las necesidades del público en general. Y eso es que los maestros o estudiantes o investigadores puedan acercarse con ustedes para proponerles, ¿sabes qué? Yo tengo esta idea, inventé esto, o esta es mi creación, ¿cómo puedo hacer para registrarlo? Así es. Primeramente, hacer una búsqueda en el estado de la técnica, en el estado del arte, bien, visualizando que realmente sea una innovación, una invención y que tenga en un momento dado un carácter de transformación y ver las posibilidades de poderlo proteger ya sea a través de la propiedad industrial o a través de la propiedad del derecho de autor. Ya se han acercado, ahora, bueno, tienen poco tiempo de que abrieron. ¿Cuándo iniciaron actividades, maestro? Pues mire, iniciamos, todavía no se da el banderazo, ¿verdad? Oficial, formal. Formal, uh-huh. Pero ya tenemos operando a partir del mes de septiembre a la fecha. Y lo primero que, una de las actividades que iniciamos de fuerte es primeramente hacer un diagnóstico de qué tenemos y hacia dónde podemos manejar. Y ya generamos un primer curso de búsquedas tecnológicas donde precisamente investigadores y profesores y gentes que tienen la inquietud de alguna parte de registro, hicimos esa primera parte de la búsqueda de que no estuviera en un momento dado ya registrado, ¿no? Protegido de alguna de las figuras jurídicas que antes le mencioné. Bien, el curso lo dijeron aquí a maestros. fue dirigido a maestros, a investigadores e inclusive participaron alumnos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los alumnos en sí? Pues tenemos una población bastante grande de estudiantes, tan solo como, ¿qué será? Unos 5,000 en la unidad Valle Dorado, unos 2,000, 3,000 en la unidad, 5,000 en la unidad Valle Dorado, y luego cerca de 1,000 en la unidad San Quintín, y acá en la unidad Ensenada como 3,000, más de 3,000 alumnos. Es una gran oportunidad para los jóvenes de poder ir conociendo e interesarse, porque, bueno, yo creo que una de las primeras labores que deben hacer es darle difusión a esto, ¿verdad? Cabe señalar que precisamente iniciamos con esta parte para visualizar lo que ya se tenía detectado, para tratar de protegerlo, y en segunda instancia es precisamente una serie de pláticas y difusión que hemos estado generando a través de las diferentes unidades académicas. Sabemos que, como dices, es una campaña grande que tenemos que desarrollar de difusión de precisamente de lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Y ver en un momento dado la protección del resultado de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Platicando con el maestro Miguel Ángel Adame y el maestro Félix Jauregui Heredia. Maestro Félix, platíquenos un poco este tema de las invenciones y cómo protegerlas. ¿Por qué es importante proteger nuestras invenciones? Ah, mira, Ricardo, es una situación que inclusive es una tendencia a nivel internacional, debido a que es un asunto de que la universidad está haciendo uso de él y está poniendo en práctica, precisamente porque en la universidad se tiene el ingrediente fundamental para lo que corresponde a esto de la propiedad intelectual, y es las iniciativas de los estudiantes, por un lado, y por otro lado también lo de los resultados de las investigaciones de los señores investigadores. Entonces, es importante, precisamente, dependiendo, aquí hay que hacer notar algo muy importante, es dependiendo también de la estrategia que se plantee, porque a lo mejor puede ser que una determinada idea también puede ser que en lugar de que se patente, a lo mejor puede entrar como secreto industrial. Entonces, esa es otra modalidad también, pero que tiene que ver con todo esto. Y a lo que se trata es de que precisamente las personas, los inventores o los que hayan creado esto conjunto con la universidad, tengan manera de ser beneficiados, es decir, de que exista un beneficio. Al hablar de propiedad intelectual, estamos hablando de un beneficio económico, fundamentalmente. Entonces, precisamente, no debemos de olvidar, y aquí hay una relación muy importante, precisamente con lo que son las ciencias económico-administrativas. Aquí, pues los que empezaron a generar todo este asunto fueron los economistas. Desde Joseph Schumpeter y también Adam, inspirado en Adam Smith y a Carlos Marx y otros economistas de David Ricardo también, otros economistas prestigiosos. Desde ahí partió también algunos tipos de términos que crearon ellos, como lo es lo que es la economía basada en como un motor para el desarrollo, la innovación como tal también, y también lo del concepto de empresario innovador, que es precisamente quien impulsa la innovación como un proceso, ¿no? Maestro, y si estamos hablando de esto de propiedad intelectual, bueno, que dicen sí tienen una retribución económica el poder registrarlo, si estamos hablando de que estamos en una universidad pública, donde los laboratorios y todo el equipamiento es de carácter público. Entonces, si hay un investigador aquí en la universidad que dice, bueno, yo acabo de crear esta idea y tengo esto, pero todo el trabajo que está haciendo es con laboratorios y dentro de las instalaciones universitarias, ¿cómo funciona esto ahí? Pues se tiene, nuestra universidad acaba de aprobar ley de lo que es investigación y desarrollo, y en esa ley acaba de designar en un momento dado precisamente porcentajes para lo que es la gente que está trabajando y que está utilizando en un momento dado equipo de la misma universidad. ¿Y se le da un porcentaje a la universidad a la hora de crear una, digamos, una patente o derechos de autor o algo así? Sí, mira, la universidad, pues, por lo regular, las inversiones, que en general las inversiones, pues tiene un costo el pagar el derecho independientemente de la gestión. Entonces, en ese acompañamiento la universidad precisamente aporta y apoya parte de ese pago de sus derechos, ¿no? Que a futuro, en un momento dado, si esto se maneja a nivel comercial y a nivel desarrollo, ¿verdad?, va a tener un resultado y un retribuimiento económico. Y ese retribuimiento económico regresará en un momento dado tanto al inventor como a la universidad, ¿no?, y a la facultad de donde él pertenezca. ¿Qué ejemplo nos puede dar de signos distintivos o derechos de autor o propiedad industrial que ya estén en proceso o que ya se hayan generado aquí en la región? En la región. Pues... O dentro de la misma universidad, ¿se han creado ya algunos, se han patentado algún producto o algo? Pues tenemos muchísimas trabajos, muchísimas, pero desafortunadamente no hemos protegido como universidad, no tenemos protegido todavía a la fecha nada, salvo nuestro signo distintivo que es el escudo universitario, ¿no? Sí, porque le pasó hasta los de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que dicen que los chinos le patentaron la imagen de la Virgen de Guadalupe. A ese grado puede llegar el no estar pendientes de qué registrar y qué no. Esos, bueno, son casos diversos, ¿no? En este caso fue el dibujo de cómo representó el cuate la Virgen de Guadalupe. No fue que haya precisamente los chinos patentados. Se generó ahí como una obra a través del derecho de autor, de cómo el cuate garrapateó la Virgen y la manejó en una obra, ¿no? No era precisamente la Virgen de Guadalupe. Así mismo, la universidad acaba de hacer una transferencia de lo que son sus signos distintivos como su escudo, ¿no? Pero se está trabajando ahorita fuertemente en nuestra universidad en proyectos inclusive para lo que es la influenza, la vacuna de la influenza. Eso va a poder llegar en un momento dado a tener que ser protegido y los derechos van a generarse para la universidad y así como para los equipos de inventores, ¿no? Maestro, platícanos un poco la vinculación que tienen con las otras instituciones que están trabajando en este tema también de la propiedad intelectual, como es la UNAM en este caso y CICESE. Mira, tenemos vinculación y pertenecemos a una red de centros de patentamiento, primeramente a nivel nacional y luego a nivel regional. A lo que es nivel regional, nivel estatal, se tiene el centro de lo que es CICESE, tiene su centro de patentamiento. Y tenemos una alianza, un convenio, la universidad tiene un convenio con CICESE de colaboración y estamos en apoyándolos. Y pertenecemos también a lo que es el Consejo Estatal de Propiedad Intelectual, ¿no? A través del mismo convenio. Ese es a nivel estatal. A nivel región, digamos, tenemos con lo que es la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Sonora, convenios de colaboración, asimismo pertenece a ese mismo convenio lo que viene siendo la Universidad de Colima y lo que son la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sí, tenemos una red de colaboración en cuanto a lo que es generación y desarrollo de información para lo que son tanto propiedad industrial como lo que es derecho de autor. Maestro, ¿es costoso, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que quieren acercarse con ustedes a registrar sus obras, ¿es costoso todo el proceso? ¿Es tedioso? ¿Es complicado? Primero se tiene que hacer la investigación, la búsqueda de que no exista una obra similar. Ya cuando se descubre eso, que ya se encuentra de que no hay, que es una obra original, ¿cómo avanza el proceso? ¿Qué tan largo es y qué tan costoso? Mira, si tú contratas a un despacho que eso te lo haga, tiene un costo la gestión y por otro lado tiene un costo los derechos, ¿sí? En el caso de la universidad, para lo que viene siendo los investigadores, para lo que viene siendo los estudiantes, pues el costo sería el derecho, que lo pagas de todas maneras, ¿verdad? Y aparte la gestión es el apoyo que la universidad se le está dando a lo que es la gente de la universidad, ¿no? Entonces sí, es más benéfico para los investigadores dentro de la universidad acercarse con ustedes, sería menos costoso. Así es, aparte de que como universitarios o como microempresas tienen un precio especial, ¿no? En cuanto a lo que es el costo del derecho. Maestro, aquí tenemos visitas, por ejemplo, de un organismo que participa dentro de UABC que se llama Empreser, que es para la generación y la creación de nuevas empresas. Así es. En este caso es algo distinto, ¿no? Esa es la generación de un negocio y en este caso es registrar tus ideas, ¿no? Pues mira, tiene, digamos que existe un enlace, una intersección con esa parte, ya que Empresero en este caso es una incubadora de empresas, es una incubadora de empresas tradicionales, ¿no? Y en el caso de nuestra universidad, se acaba de iniciar lo que es la operación de una incubadora de empresas de alta tecnología. Entonces, el desarrollo de esas incubadoras de empresas, así tanto la de Empreser como la de alta tecnología, pues requiere protecciones en un momento dado, ya sea a través de la propiedad intelectual o a través de la propiedad industrial o lo que viene siendo derechos de autor. Ya si es alta o baja tecnología, pues en cada caso se tendría que manejar. Pues en el caso de Empreser, pues se tiene que registrar marcas, se tiene que registrar nombres, asimismo empresas de alta tecnología, de la misma forma, ¿no? Maestro, bueno, la unidad de la que está usted a cargo se llama Unidad de Gestión de Propiedad Intelectual e Incubación de Empresas de Base Tecnológica. ¿Qué es esta segunda parte de la incubación de empresas de base tecnológica? Precisamente es parte de lo que te comentaba ahorita, ¿no? O sea, se está generando en lo que viene siendo la universidad que se tiene en Mexicali, la primera incubadora de base tecnológica a través de que se hizo el convenio y se le compró los derechos al Instituto Politécnico Nacional. Es una tecnología aprobada independientemente, ¿verdad? Y se inicia la operación de incubadora de empresas, donde en primer ámbito se tienen tres empresas incubadas de base tecnológica, dentro de las cuales una de las empresas es de aquí de Ensenada. Entonces, nuestro rol que nos está tocando jugar ahí es como una especie de administrador de proyectos canalizado a la incubadora de empresas que está en Mexicali, ¿no? ¿Hay ejemplos ya de empresas que estén funcionando bajo esta dinámica? Sí, existe una primera empresa a nivel local de unos muchachos que están haciendo un desarrollo tecnológico con lámparas de lúmenes, ¿verdad? Para manejado hacia un segmento de mercado que viene siendo los municipios, ¿no? Bien. Maestro Félix, si nos cuenta brevemente antes de irnos al corte, ¿cómo fue que surgió esta idea de crear esta unidad de gestión? ¿Cuánto tiempo les tomó? Ricardo, forma parte de una situación también que tiene que ver con la creación de una estructura que permita el poder cumplir con los objetivos del plan de desarrollo institucional. Entonces, por lo que respecta a este sentido, tenemos por ahí que la iniciativa viene desde el año 2007, en donde se empezó a hacer los contactos con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, a partir de ahí empieza una serie de eventos en los cuales se empieza a capacitar a todas las personas que integran en el Estado en lo que es el área del desarrollo de la propiedad intelectual. Entonces se empezó con la capacitación en el área de propiedad industrial y posteriormente, hace el 7 de noviembre este mes pasado, finalizó un diplomado estatal sobre derechos de autor, en el cual participaron tanto personas de la universidad internamente como también personas de la sociedad, ¿verdad? Algunos profesionistas, algunos especialistas en el área de derecho que tienen mucho interés en esta área, ¿no? Que es un área de grandes posibilidades y de desarrollo profesional sobre todo. Maestro Félix, platíquenos un poco más sobre el trabajo que están haciendo dentro de esta unidad. Sí, Ricardo, aquí hay algo muy interesante que ¿dónde empieza todo esto? Y precisamente empieza en la academia, ¿no? Tanto también como en la investigación. Entonces, para nosotros es muy importante las dos vertientes. Una de ellas, en cuanto por el lado de los estudiantes, la universidad ha creado precisamente esa estructura para dar paso o facilitar todo lo que corresponde a innovación y desarrollo. Dentro de los planes de estudio de las diferentes carreras existen ahora llamadas unidades de aprendizaje, entre comillas, materias que obedecen precisamente o que tienen como finalidad la innovación y el desarrollo. Existen algunas materias como emprendedores, desarrollo de emprendedores y creatividad, formulación y evaluación de proyectos, planes de negocios, creatividad, legislación industrial y administración de proyectos. Y aquí estamos hablando de las diferentes carreras que integran el campus Ensenada, y más aparte en las otras unidades del estado también. Entonces de ahí parten y salen algunas ideas que los estudiantes pues al final de cada uno de los periodos tienen que presentar algunas iniciativas, algunos trabajos, algunos proyectos. Entonces de esta forma es que se organizan algunas exposiciones por áreas del conocimiento. Recientemente tuvimos y se integraron dos áreas. Fue algo muy interesante que se llevó a cabo entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería. Entonces ahí, y Ciencias Marinas también. Entonces, hubo un evento en el cual participaron las tres unidades académicas. Y la idea es posteriormente lograr integrar a más unidades académicas dentro de todo este asunto. Y sobre todo que tengan que ver pues en el área de que nosotros estamos impulsando actualmente, que es la propiedad intelectual. Bien, bueno, vamos a ir a un breve corte y regresamos con la entrevista con el maestro Félix Jáuregui y el maestro Miguel Ángel Adame. En un momento regresamos. Adelante. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Estamos hablando de los diferentes. Maestro Miguel Ángel, un poco más a detalle sobre el trabajo que están haciendo. Me comentó que tiene un esquema por ahí planteado de cómo desarrollar este que denominó Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología. Mira, esta primera parte del centro de la unidad de gestión de propiedad intelectual, llámese en otras universidades, centros de patentamiento, o sea, equivale pues a lo que en otras universidades se maneja como centro de patentamiento. ¿Por qué el nombre distinto, maestro? Fue una regionalización que se hizo por aquí, por nuestras autoridades, ¿no? O sea, así lo visualizaron para que estratégicamente pudiera tener un impacto. Y por el lado de patentamiento nada más abarcaría la parte de propiedad industrial. De esta manera abarca también la parte de derecho de autor y es un poco más ambicioso la situación de poder proteger por los dos ámbitos, ¿no? Esto a su vez tendría, los centros de patentamiento tienen una tendencia, una evolución a lo que son las OTTs, Oficinas de Transferencia de Tecnología, ¿sí? Y en el caso de nuestra universidad, se tiene la visión de tener un centro de innovación y transferencia de tecnología. Centro de innovación y es hacia donde iríamos, pero primero tenemos que proteger para poder después transferir. Aunque hay muchas cosas que ya en un momento dado ya se está generando la transferencia y el licenciamiento en un momento dado de lo que ya en otras universidades, centros de patentamiento. Esa formalización se para llegar a esta parte del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnologías está haciendo el análisis y la intersección de conjuntos con esa parte de la propiedad intelectual que maneja propiedad industrial y derechos de autor, y por otro lado con lo que viene siendo la innovación de lo que viene siendo las incubadoras de empresas de base tecnológica, de alta tecnología y mediana tecnología, así como las de esto básica. ¿Qué es eso de alta tecnología y mediana y básica? Una tendencia. Pues me gustaría que el maestro Jauregui nos apoyara por ahí en esa parte de tecnología. Del visualizar la diferenciación que se tiene entre la alta tecnología, la tecnología mediana y la tradicional, ¿no? Sí, existen básicamente los tres niveles en cuanto a conocimiento se refiere, y sobre todo la gestión del conocimiento. Entonces tenemos que las empresas de tecnología intermedia y alta son aquellas que poseen que le añaden valor, es un valor agregado a todo lo que se puede desarrollar. Es decir, podrán existir algunos productos en el mercado y lo que hace la diferencia es de añadirle algunos procesos para la obtención de otros productos. Por ejemplo, vamos a suponer en el caso de lo que es el área en lo que la universidad tiene mucha experiencia, una de las áreas es en oceanología. Entonces, se refiere, existe unas investigaciones orientadas a lo que es el erizo, la almeja generosa, también el camarón, la totoaba, etcétera, ¿no? Entonces, se consideran también algunos proyectos de base tecnológica, precisamente porque los investigadores inciden en lo que es el procedimiento para generar en el mercado mayores especies y volúmenes de todos estas especies que se mencionan. Entonces, supongamos que alguna empresa le interese el poder comercializar estos productos. Ya el hecho de comercializarlos ya implica también lo que es el valor agregado, precisamente porque de ahí se obtienen beneficios económicos importantes. Y también se estructuran empresas, se generan fuentes de trabajo, y como ese es un ejemplo, pero como ese se podrían citar bastantes, ¿no? Comentaba que se seguía como ejemplo, una parte del trabajo ya avanzado que tiene el Instituto Politécnico Nacional en torno a lo que es la incubación de empresas de base tecnológica. ¿Qué tan bien probado está? Y también, por ejemplo, si ustedes conocen en otros países, en otros lugares, ¿qué tan efectivo, qué tan positivo es esta implementación de incubadora de empresas? Pues mira, tiene mucho auge a nivel nacional en diferentes estados, en diferentes universidades. En la proyección aproximada de 380 empresas ya generadas en este corto periodo de tiempo que tiene lo que es la incubación de empresas, y que es una tecnología pues ya probada, ¿no? A través de diferentes maneras, ¿no? Estábamos trabajando de manera inicial en la generación de nuestro propio modelo, pero como se tardaría en un momento dado un poco más de tiempo, se optó por uno que ya esté funcionando. Así es. ¿Y cómo fue el acercamiento con el Politécnico, maestro Félix? El acercamiento con el Politécnico se da con una relación a través de la Asociación de Egresados del Politécnico de aquí de Ensenada, quienes están impulsando de una manera muy importante este proyecto, y posteriormente ellos se dieron a la tarea de contactar al personal que está dentro del área que es el impulso de empresas de base tecnológica. Y fue así que se hizo el contacto. Vino una persona de México, el maestro Madrid, a dar una plática sobre lo que es la estructura del, del modelo del Instituto Politécnico Nacional. Y a partir de ahí fue como se empezó a gestar todo esto hasta llegar a la firma del convenio donde el Instituto Politécnico y la Universidad acuerdan voluntades para llevar a cabo estas iniciativas. Maestro Miguel Ángel, en torno a lo del trabajo con Politécnico, ¿qué nos puede comentar? Ok, estuvimos hace 2 meses precisamente en parte de esa transferencia de tecnología con la gente de Politécnico Nacional, un staff de consultores que somos, que pertenecemos a la incubadora de base tecnológica, la mayoría del grupo gente de Mexicali, que es donde se está dando inicio a través del Instituto de Investigaciones de Ingeniería. Y estuvimos retomando todo ese proceso de lo que es precisamente la incubación de empresas de alta tecnología, ¿no? Estamos concluyendo la plática con el maestro Félix Jáuregui y el maestro Miguel Ángel Adame sobre el tema de propiedad intelectual. Maestro, como conclusión, último mensaje. Sí, Ricardo, muchas gracias. Yo quisiera dejar establecido de también los modelos que se han estado adoptando últimamente en la universidad, que tienen que ver con lo que se conoce como triple hélice. Y este modelo de triple hélice es donde intervienen la universidad, el sector gubernamental y también el sector industrial o las empresas. Y esto es con la finalidad de integrar lo que es la investigación y el desarrollo e innovación a la industria y también a la sociedad para la solución de problemas de orden común. Existe de una forma este interés y sobre todo que me gustaría también por último de invitar a la sociedad para que participe también en estos aspectos de innovación, ya que forma parte o debe de formar parte de la cultura. Bien, maestro Miguel Ángel. Pues nada más agradecer el tiempo y decirles que estamos a sus órdenes para apoyar cualquier iniciativa de protección en lo que es propiedad intelectual, ya sea a través de lo que es propiedad industrial o a través de derecho de autor. Bien, muchas gracias. Bueno, pasamos con nuestro siguiente invitado. Nos queda poco tiempo, pero sabemos que ha estado con la agenda muy apretada este día, el doctor Roberto Martínez Gallardo, quien es investigador de la Facultad de Ciencias de la UABC, quien estuvo en este segundo foro estatal de biodiversidad, denominado Retos y Perspectivas para la Biodiversidad en Baja California, hablando sobre el tema del cimarrón. Doctor, bienvenido al programa y platícanos un poquito sobre qué fue el tema que estuvo, o hacia qué estaba enfocado el tema sobre cimarrón que estuvo platicando hoy. Ok, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema en el cual estuvo enfocada la charla de hoy es sobre los retos y perspectivas para la conservación de borregos cimarrón en México. Sí. De alguna manera la charla giró en torno precisamente a presentar las amenazas que tiene el borrego cimarrón en México y que ha llevado de alguna u otra manera quizás a la disminución de sus poblaciones, distinguiendo entre algunas de ellas la importancia de la pérdida y fragmentación del hábitat, una ganadería extensiva mal practicada, también la falta de generación de conocimientos, así como la ignorancia, son algunas de las principales amenazas que han colocado al borrego cimarrón en México en la situación en la que se encuentra actualmente. Y bueno, pues evidentemente también un aprovechamiento irracional que se tuvo de la especie durante los años 60, desde los 60 a los 80 más o menos, particularmente en Baja California. Maestro, ¿cuál es la población actual o un estimado, imagino, que tienen por ahí de cuántos ejemplares permanecen ahorita aquí en la península del borrego cimarrón? Bueno, a nivel de la península, digamos que actualmente tenemos, en total en Baja California, en particular en el estado, tenemos alrededor de 25 sierras en las cuales existían o existió borrego cimarrón, de las que la última evaluación que hemos hecho, hay alrededor del 90% de las sierras que todavía tienen buena condición de hábitat, así como población de borrego cimarrón. En cuanto a una estimación y números exactos, prácticamente no la tenemos, porque nos falta llevar a cabo una evaluación de población mucho más precisa y exacta, y sobre todo pensando o asumiendo que la especie es una especie que se mueve muchísimo de sierra a sierra, y por lo tanto, bueno, pues resultaría imposible tener una evaluación de todas las sierras al mismo tiempo, ¿no? Es por ello que se me hace difícil poderte decir exactamente de qué tamaño de población estamos hablando. Lo que sí es cierto es que tenemos sierras en muy buen estado de conservación, desde el punto de vista de hábitat, así como también de las evidencias que tenemos de las poblaciones que hay ahí, ¿no? ¿Qué afecta más de los problemas que enfrenta el borrego? ¿La pérdida y fragmentación del hábitat o la cacería o lo que comentaba, una ganadería mal practicada? Sí, han sido, a lo largo de la historia del borrego cimarrón han sido diversas las causas, y dependiendo de las sierras es que podemos hablar del tipo de problemáticas que se enfrentan, ¿no? En algunas sierras efectivamente la pérdida de hábitat es importante por actividad minera sobre todo, en las cuales se han transformado las sierras completamente, y bueno, pues eso de alguna u otra manera ha provocado la pérdida del hábitat, no nada más para borrego cimarrón, sino para muchas especies más, ¿no? Claro que no, eso no aplica para todas las sierras, solamente para algunas, ¿no? En algunas otras, sobre todo las sierras del norte, digamos las que están en el área circundante a Mexicali, ahí la principal amenaza pues es todo el desarrollo que ya se está extendiendo sobre la sierra, ¿no? Que ha provocado también pérdida, sobre todo de lo que es la dinámica poblacional en sí de borregos y cimarrón en los sitios, que lo que hacen ellos es moverse de sierra a sierra para poder completar su ciclo de vida, y de alguna manera el hecho de que cada vez se fragmenta más pues con el propósito de abrir nuevas áreas industriales y todo ese tipo de cosas, pues ha provocado que estos pasos entre las sierras se vayan perdiendo, ¿no? ¿Qué importancia tiene el borrego dentro del hábitat, dentro de la biodiversidad en Baja California? Es una especie sumamente importante porque de alguna manera se considera como una especie sombrilla. Es decir, es una especie que al tener un buen mecanismo, una buena estrategia de conservación, automáticamente vamos a proteger una buena cantidad de especies, considerando además que bueno, pues es de los herbívoros más grandes que tenemos en Baja California junto con venado bura. Sí, y bueno, de alguna u otra forma pues son elementos básicos de la cadena alimenticia, ¿no? Algunos comentarios que haya tenido dentro de esta charla que tuvo en CEARTE, maestro, que le hayan hecho, que le hayan dirigido en torno a este tema. Pues hasta el momento han sido realmente manifestaciones de preocupación por la condición en la que se encuentran los borregos cimarrones en Baja California, que a ciencia cierta hay un dato muy curioso, porque pues mucha gente en general de un trabajo que tenemos, de que estamos analizando la perspectiva de los universitarios, sobre todo con respecto a lo que es el borrego cimarrón, y la mayor parte de los universitarios que hemos encuestado declaran al borrego cimarrón como una especie en peligro de extinción, siendo que esta no es su categoría, no es su categoría de riesgo. La especie de borrego cimarrón está como una especie en protección especial, ¿no? Que es muy diferente el estatus de conservación a una especie en peligro de extinción, ¿no? Entonces, están preocupados en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, también hay una característica muy importante, que es la falta de información, ¿no? O sea, la gente está ávida de información, y sin embargo, bueno, pues el conocimiento que tenemos de borrego cimarrón hoy en día todavía es bastante incipiente. Por decir algo, de la investigación que nosotros hemos venido haciendo ya desde hace 13, 14 años, pues apenas hemos llevado o abordado en algunos aspectos de la especie, y para dos sierras exclusivamente, de estas veintitantas sierras que componen el área de distribución del borrego en Baja California, ¿no? Entonces nos falta mucho por ¿En qué consiste su trabajo, maestro? ¿Qué es lo que hacen cuando van a campo? Básicamente iniciamos, el borrego cimarrón es un organismo muy difícil de poder estudiar, porque es difícil de ver. Entonces empezamos a buscar técnicas para poder saber qué es lo que están haciendo. Y empezamos a utilizar lo que llamamos otros métodos no invasivos para el estudio del borrego cimarrón, que eso fue hace 13 años, ¿no? Empezamos a través de qué, bueno, de empezar a estudiar las excretas, las heces de los borregos, y ellos nos decían, bueno, pues si son machos, si son hembras, si se están reproduciendo, si están lactando, etcétera, a través del estudio de las hormonas, que de alguna u otra manera encontrar las heces es mucho más fácil que encontrar a los animales. Y también eso nos ayuda a determinar la distribución espacial de los animales en la sierra. Y a través de estas evidencias indirectas y estos métodos invasivos hemos logrado establecer pues cuestiones de uso de hábitat, cuestiones de reproducción, cuestiones de distribución espacial, de alimentación, ¿sí? De borregos, sobre todo en lo que es Sierra San Pedro Mártir, Sierra San Felipe, que son las sierras a las que hemos estado, en las que hemos estado estudiando últimamente, y a futuro empezamos a abrir unas líneas de investigación en el mismo sentido, pero ahora para otra sierra, poquito más al sur de San Pedro Mártir, que es la Sierra de Santa Isabel. Bien, doctor. Sí, pues es muy interesante el tema que nos comenta. Nos gustaría tenerlo nuevamente aquí con nosotros para que nos platicara en más extenso el trabajo que están haciendo y la importancia, ¿no?, que tiene de proteger esta especie, como menciona, una especie sombrilla, que al protegerla se protegen otra gran cantidad de especies. Y bueno, difícil es contarlos cuántos son, porque la sierra es muy complicada, ¿no? Así es. Para andar corriendo ahí apenas en helicóptero, ¿no? Sí, ni, ahí, bueno, ni aún así. Ni aún así. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su asistencia y también gracias a los maestros, el maestro Félix, el maestro Miguel Ángel. Esperamos tenerlos de nueva cuenta aquí en semanas próximas. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali en el 104.1 de FM, en Tijuana en el 1630 de AM y en Ensenada a través del 95.5 de FM. Mi nombre es Ricardo Mesa y en compañía de Carmen Chávez, la titular del programa. Y la dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso en Ensenada. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.